Estás escuchando Panorama. Compañía. Aire fresco en la mañana americana. Columna. Y nos vamos para los Buenos Aires, para la ciudad capital, donde nuestro amigo periodista, fotoperiodista, docente, Marco Sierras, conversa con nosotros al menos una vez a la semana. La otra vez nos visitó, pero nos muestra a vuelo de pájaro lo que pasa en la central argentina, ahí donde todo se decide en Buenos Aires. Estimado Marcos, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenido. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenos días. Bien. Buena mañana. Acá la mañana está gris, encapotada y con grandes, amplias posibilidades de lluvia. Bueno, bienvenida a las lluvias entonces. Aquí también está parcialmente nublado, digamos, de a ratos más encapotado, pero normal, agradable dentro de toda la mañana. Bien, estamos ahí. Estamos afinando coordenadas. También dicen que está lloviendo en todo el país, en Misiones, en las cataratas, en diferentes lugares. Tal cual. Así que, bueno, bienvenida a las lluvias, que apaguen estos incendios que nunca terminan de extinguirse, ¿no? Pareciera que el fuego se instala y no se va, como si fuera por arte de magia, aunque todos sabemos que hay manos inescrupulosas en ese sentido, incendiando principalmente lo que es el área del litoral de nuestro país, ¿no? Y la parte costera, digamos, de islas. Así que bueno, bienvenida a las lluvias. Así es, estimado Marcos, qué realidad que nos toca vivir, qué año hoy que estamos atravesando en este final de año, donde ya no sabemos con qué nos van a sorprender, con qué nos podemos llegar a sorprender. ¿Cómo las cambian? Hace un ratito veía un meme que decía Racing puntero, un presidente radical. No falta mucho. Así que diciembre nos espera, ¿no? Digamos, sí. Acá se abre el debate en la legislatura provincial de Córdoba por un proyecto de ley presentado por la oposición, para regular la protesta social, para ordenar la protesta social en las calles de Córdoba, que genera un verdadero colapso y perjudica a los comerciantes. Pero uno se pregunta, ¿hasta dónde podemos regular la protesta social con los niveles de economía, con los niveles de pobreza? Si se viene un 2001, no hay regulación que valga, porque en el 2001 lo que decían era que se vayan todos. Así que no sé qué se puede regular en una situación de esas características. Si se profundiza la carestía, la situación económica, va a ser difícil pensar en una paz social, en una estabilidad. Hablar de regular la protesta social es nada más que buscar los mecanismos y argumentos legales para, de alguna manera, darle un marco legal a lo que es la represión y la persecución política a dirigentes sociales, políticos, sindicales, ¿no? Es la judicialización de la protesta social. Cuando uno reglamenta que no se puede o dice cómo hay que salir a la calle o en qué horario o cómo o cuánto de la calle vos podés tomar o no, lo que estás haciendo es buscar, en vez de distender el conflicto, resolver el conflicto, estás generando mayor conflicto, ¿no? Estás profundizando el conflicto para poder tener la herramienta legal, porque hay una ley, porque hay una norma, porque hay un decreto, etcétera, etcétera, que dice que vos no podés hacer tal cosa para protestar por tus derechos. Entonces, digamos, no me extraña que la oposición en Córdoba, e incluso no me extrañaría que sea propiciada por el propio gobierno de Córdoba, una idea de estas características, que no es en el único lugar, digamos, ahí sabemos que en Jujuy Morales siempre ha atendido y está buscando y explorando en ese sentido la regulación de la protesta social. A nivel nacional se han escuchado ni siquiera voceros de segunda línea ni tercera línea, totalmente marginales de la política y arribistas, hablando de querer encajonar la protesta social en estadios de fútbol, digamos, que el único lugar donde se pueda ir a hacer una protesta social sea en un lugar cerrado como en un estadio de fútbol, ¿no? Un absurdo absoluto, y en definitiva es no entender, en algunos casos no entender la política, ¿no? No entender cómo funciona, cómo funcionan las masas, cómo funcionan los obreros organizados. Pero si uno lo mira más ampliamente, digamos, en el contexto en el que estamos, pero proyectándolo, haciendo una prospección hacia el 2023, y analizando a cuentagotas lo que ha salido en el libro que ha publicado recientemente el expresidente Mauricio Macri. Ajá, ¿lo pudiste leer? No he podido leer el libro, sino fragmentos, ¿no? Ajá. Que se han filtrado, donde a partir de la página, perdón, del capítulo 25, empieza a hablar de cómo habría que hacer y qué habría que hacer con las empresas del Estado. Es decir, se viene de ganar el macrismo o el larretismo, digamos, porque van en la misma línea, aunque intenten mostrarlos como halcones y palomas. Lo que se viene es una persecución a los sindicatos, la destrucción de los sindicatos, básicamente, la destrucción de la clase obrera organizada, la persecución a dirigentes sociales y básicamente la imposición de un Estado con una libertad restringida, ¿no? Para llevar adelante un plan económico que empezó ya con Mauricio Macri en su periodo anterior, que se mantuvo en este gobierno y se mantiene con acuerdos con el FMI, sin distribuir la riqueza, sino todo lo contrario, y que de alguna manera se va a profundizar de ganar nuevamente el macrismo en nuestro país, ¿no? Entonces, es privatizar todas las empresas. Me hizo acordar mucho a Menem cuando decía todo lo que debe hacer del Estado, ¿cómo era la frase? Ahora se me fue. Sí, todo lo que sea estatal deberá ser privatizado. Algo así, ¿no? Era todo, bueno, había que privatizar todo, y tiene un ensañamiento particular con Aerolíneas Argentinas, que puntualmente detalla qué es lo que se debería hacer con Aerolíneas Argentinas, y es cerrarla directamente, ¿no? Como empresa, ni siquiera privatizarla. Y con lo que se ahorra básicamente en sostener Aerolíneas Argentinas, que por decir algo, durante la pandemia jugó un rol fundamental en la ida y vuelta de argentinos en el mundo, ni hablar de traer las vacunas que tanto se necesitaron en su momento desde Rusia y de otros países del mundo. Así que, bueno, Macri plantea eso, y sostenido, por supuesto, con las fuerzas de seguridad a pleno en la calle, y no solamente eso, sino que apunta y deja deslizar, no solamente en el libro, sino en distintas conferencias de prensa que ha dado y en tweet, ¿no? Pero sobre todo en una conferencia, no en una conferencia, sino en una entrevista que le hizo Majul hace unas semanas atrás, donde él sostiene que si hay represión y hay muertos, el gobierno lo tiene que sostener y lo tiene que bancar, ¿no? Así que, bueno, y con la vieja idea de reformar la intervención, digamos, la función de las Fuerzas Armadas en la represión interna, cosa que está prohibida, pero es un viejo anhelo no solamente de Mauricio Macri, sino de Patricia Bullrich. Así que, porque vienen no solamente por todo, vienen por más que por todo. Claro, es que no dimensionamos todo lo que se ha perdido del 2015 a esta parte. Uno, capaz que no nos dábamos cuenta o pensamos que era algo pasajero, y realmente el retroceso viene siendo gigantesco, y posiblemente siempre pueda ser más grave la situación. No, esto puede no encontrar el final todavía. Y de todas maneras hay un nivel de desmembramiento, un nivel de desorganización dentro de la clase obrera en nuestro país, que bueno, se manifestó muy claramente este 17 de octubre, ¿no? Donde hubo actos por separados, donde está parte de la CGT, o la CGT, digamos, la conducción, cuando yo hablo de las conducciones, ¿no? De los sindicatos, o hablo de las conducciones de los partidos políticos, o hablo de las conducciones de algunos movimientos sociales. No hablo del militante, del trabajador afiliado, por supuesto, pero bueno, hubo actos separados, la CGT por un lado, actos de la CGT prácticamente no se mostró, la Plaza de Mayo fue una Plaza de Mayo, digamos, donde concurrió bastante gente, pero no fue el acto masivo que se hubiese esperado en otro momento. De hecho, el palco donde estuvieron los oradores fue antes de la Pirámide de Mayo, por lo tanto, la mitad de la plaza, estamos hablando de la mitad de la plaza, para el lado del Cabildo es donde estaba la gente. Es decir, una parte importante de la plaza no fue ocupada, digamos. Quienes estamos en la calle solemos decir que es una plaza mentirosa, porque parece llena, pero en realidad, porque toda la gente queda hasta lo que es Avenida de Mayo, y se ven las filas, pero si vos habilitas toda la plaza, llenás la plaza, pero Avenida de Mayo queda prácticamente, y las diagonales quedan libres, ¿no? Entonces, y acá te dicen, Plaza de Mayo colapsada, no entra ni un alfiler, te dicen. La Plaza de Mayo estuvo desde la mitad de la plaza. De hecho, mucho antes, de hecho, bastante antes de la Pirámide de Mayo. Por lo tanto, te diría que hasta más de la mitad de la plaza no estaba ocupada. Mirá vos. Y eso que decía Máximo Kirchner dijo en el escenario que había mucho más gente que en el 2016. No recuerdo la plaza del 2016. No recuerdo sinceramente la plaza del 2016. Y de hecho, en 2016 no estaba en Buenos Aires, estaba en Córdoba, así que no podría dar fe más que por los testimonios, sinceramente no lo recuerdo. Pero bueno, no fue la plaza colmada de bote a bote, más las avenidas y las diagonales, no ha sido así. Pero entonces, sí se lo ve a Máximo queriendo recuperar cierto protagonismo desde el núcleo duro del kirchnerismo en este momento, como diciendo, estamos acá. Uno veía un palco unificado con diferentes sectores del Frente de Todos, de los sectores más alineados quizá al sector más duro del kirchnerismo, ahí bancando la parada. Eso se trató de vislumbrar, de hacer ver claramente. Sí, pero hay una realidad, más allá de demostrar unidad en el, digamos, por ahí había ausencias importantes, ¿no? Estamos hablando de, para el peronismo, es el día medular, es el antes y el después en la historia argentina, que fue un 17 de octubre de 1945. Por lo tanto, esa fecha es una fecha, digamos, más que importante, es la fecha fundacional del peronismo. Por lo tanto, hubo ausencias que no estar el día de la lealtad, porque aparte para el peronismo es el día de la lealtad, no estar el día de la lealtad en el acto principal es una ausencia importante, entre ellas por supuesto el presidente, ¿no? Pero varios de los ministros. Por lo tanto, entonces, así todo, hay una realidad que es la realidad económica y la realidad política en nuestro país, que está diciendo se gobierna para las minorías, y las minorías en este país son las élites económicas, políticas, empresariales, ¿no? Entonces, y las grandes mayorías populares la están pasando bastante mal. Por eso decía, hay algo que comenzó un quiebre, digamos, en la redistribución de la riqueza. Ni siquiera estamos hablando de socialismo ni de políticas de izquierda, nada por el estilo. Estamos hablando, dentro de las políticas de este sistema capitalista, una mirada más redistributiva que se dio hasta 2015, hasta por ahí nomás. Pero había una mirada más redistributiva. A partir de Macri en el poder, hubo un cambio en esa mirada, como no era de esperar, uno no esperaba otra cosa que fuera eso, y se profundizó en una mirada neoliberal que este gobierno, que se dice nacional y popular, no ha desarticulado. De hecho, muchos funcionarios que asumieron durante el macrismo siguen en sus puestos, ¿no?, en áreas claves. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, entonces eso es un dato importante. Uno le pudo haber en algún momento puesto el ojo en que, bueno, vino la pandemia, bueno, ya todo ese relato, que en algún punto ha sido cierto o justificable para algunas cuestiones, quedó ya muy lejos, ¿no? La guerra, inclusive, no es que nos quede lejos la guerra, sino que justamente la pandemia y la guerra fueron las oportunidades más que justas para profundizar un modelo de redistribución de la riqueza en nuestro país, y se hizo todo lo contrario. Y la llegada de Massa al gobierno confirma que el rumbo jamás fue redistribuir, sino todo lo contrario, concentrar las ganancias para, en algunos casos, ir a acordar con el Fondo Monetario Internacional y pagar al Fondo Monetario Internacional, y en otros casos uno ve que en plena crisis, como siempre, quienes ganan son las grandes empresas, en este caso de alimentos, ¿no? Justamente cuando hay escasez de posibilidad de comer 4 veces al día, cuando hay escasez económica, hay una crisis económica, cuando la gente está con poco trabajo, o el trabajo que hay, porque se sale a decir que el aumento de trabajo registrado, pero la realidad es que hay trabajo, pero bajo la línea de pobreza. Por lo tanto, no, siendo un trabajador registrado, no alcanzás ni vos ni tu familia a comer las 4 comidas diarias mínimas e indispensables para tener una calidad de vida, una salud mínima garantizada. Entonces, y las empresas, sobre todo las alimenticias, están ganando fortuna porque remarcan semanalmente todos los productos, desde los más básicos y necesarios hasta los suntuosos, ¿no? Entonces, la realidad está mostrando que, más allá de esa mirada de unidad, e incluso de distintos sindicatos que le han empatado, o están ahí al bordecito, digamos, del límite, en las paritarias ganándole a la inflación, a pesar de toda esa situación, las grandes mayorías populares y trabajadoras están bajo la línea de pobreza. Entonces, más allá de esa muestra de unidad que se intentó mostrar el 17 de octubre, hay una realidad que está mostrando que la gente está cansada, que la gente está descreída, y que probablemente buena parte del electorado, no nos olvidemos que en las elecciones de medio término, el frente, digamos, gobernante, sacó 4 millones de votos menos que en la elección a presidente. Y nunca se pudo revertir esa situación, sino todo lo contrario, se ha agravado en función de las políticas públicas que ha llevado adelante el gobierno. Por lo tanto, no es de esperar que esos 4 millones de votos vuelvan nuevamente al frente de todos, o al frente gobernante, para el 2023. Solamente con discursos, cuando en la realidad vos vas al supermercado y tenés que dejar la mitad de la mercadería porque aumentó y no tenés cómo pagar la cuenta. Sí, sí, abrir la heladera y se acaba la unidad, se acaba la rosca, la discusión. Sí, y no hay nada que esté apuntando a revertir esa situación, que es lo más grave, por lo tanto. Se viene la derecha con todo y va a ser peor que de 2015 a 2019 porque van a ir por lo poco que queda y podemos estar frente a una situación irreversible. Ahora, durante los 4 años de Macri, los sectores del kirchnerismo más combativo, la Cámpora y otros, ¿qué hicieron en las calles para luchar, para evitar eso? Porque en todo caso, si se viene la derecha, lo que hay que hacer es empezar a prepararse para esos 4 años. La verdad que estamos bastante desarticulados como campo popular. No podría hablar de la Cámpora porque no pertenezco al espacio, no conozco internamente cómo funciona. Sí puedo decir que durante el pleno macrismo y sobre todo el último año preelectoral a que asumiera el gobierno de Alberto Fernández, había un gran llamado a la desmovilización justamente para no generar incordio en la población y que la población no asocie, no asocie cortes, piquetes, conflicto social con el campo nacional y popular. Te lo decían y me lo decían, se lo decían a todo el mundo, distintos referentes. No, nosotros no movilizamos, hay una orden de arriba de no movilizar porque si no molestamos a la gente y tenemos que seguir sumando votos. Bueno, yo creo que esas estrategias se pagan muy caras, ¿no? No veo en lo próximo, digamos, hay algo que es terrible, digamos, me parece terrible, y es que se salga a la calle masivamente solamente porque hay una cuestión o ciertas organizaciones llamen a movilizar solamente porque su conductor o su conductora, en este caso, ha estado en riesgo o en defensa de, y no se sabe, no convoquen a la calle masivamente y cotidianamente ante el ajuste terrible que se está viviendo. Realmente me parece terrible y me parece que esos costos son altísimos, porque como vos decías, cuando abrís la heladera, la realidad te llama, ¿no? Así es, estimado Marcos. Y bueno, esto está en la mano de Sergio Massa, que es el ministro de Economía. Son ellos. Uno no, ¿qué puede hacer uno desde este lado? No puede hacer más nada, más que de repente tratar de defender lo poco que queda desde un lugar personal, pero ¿qué podemos hacer quienes no tenemos la decisión y que sabemos que quienes votamos están traicionando el voto? Me parece que sí, se puede hacer bastantes cosas más allá de lo personal. Yo creo que hay que articular horizontalmente, aunque sea poco, aunque sean, no sé, son 5 en Huerta Grande, 10 en Huerta Grande. Bien, esos 10 de Huerta Grande articular con los 5 de La Falda, con los 7 de Capilla del Monte, con los 4 de Cosquín, y de esa manera empezar a armar un frente popular y bien desde abajo que presione o que sea disruptivo con las políticas que se imponen desde arriba. No hay otra forma. Pero eso es hacerle juego a la derecha. No, de ninguna manera. Hacerle el juego a la derecha es otra. Hacer el juego a la derecha es poner gente derecha en el gobierno. Eso es hacerle el juego a la derecha. Digamos que Sergio Massa esté como ministro de Economía es hacerle el juego a la derecha. Y eso sí. De hecho, se paga el FMI, digamos, se beneficia a las empresas, se les pide por favor a las grandes empresas para que no aumenten y terminan aumentando. Eso es hacerle el juego a la derecha. Después, lo demás es organización popular. Así es, estimado Marco. Bueno, habrá que ver hasta dónde nos da el Piné. Siempre da, aunque sea conflictivo, y siempre verlo en proceso, digamos. Hay una... Políticamente, los 90 nos pasaron por arriba y fue una gran aplanadora, ¿no? Por decirlo de alguna manera, dejó una gran playa de estacionamiento donde se había construido organización popular, a niveles masivos, ¿no? Y de trabajadores, porque a partir de los 90 quienes se organizaron fueron los sectores excluidos, es decir, lo que el sistema dejó afuera, es decir, los que ya no estaban trabajando, ¿no? Los trabajadores desocupados, que se transformaron en organizaciones sociales así y piqueteras. Así surgió la CTA, por ejemplo. Pero los 90 hicieron una gran playa de estacionamiento política, sindical, donde realmente todo lo que se había construido del movimiento obrero en nuestro país quedó muy debilitado, ¿no? Entonces tenemos estas algunas organizaciones sindicales que, más que defender los derechos de los trabajadores, parecen muy comprometidas en defender los intereses de las patronales, incluso cuando la patronal es el Estado, ¿no? Entonces, pero, estimado Marcos, ¿quién se va a poner al hombro organizar todo eso que estamos planteando, empezar a juntarnos 3 o 4 acá en Huerta Grande, en Cosquín. ¿Quién va a nuclear una expresión de ese tipo? Si quienes están en el poder deberían hacerlo, no lo hacen, y los de la oposición son de más derecha. ¿Quién va a organizar eso? ¿Qué hace falta? ¿Que surja un nuevo Perón? No. Yo creo que los líderes, a diferencia de lo que la gran mayoría de la gente piensa, los líderes son emergentes. No son los líderes que transforman la sociedad. Es al contrario, la sociedad se va transformando y en ese contexto histórico, social, político, cultural, emerge alguien que cristaliza las necesidades que se están o se le delegan las necesidades, perdón, se le delega el poder ante las necesidades que la sociedad está demandando. Bien, pero no, digamos, porque si fueran líderes, cualquiera buscaría ser líder y ya está. Es al revés. Son los pueblos los que avanzan y de ese avance puede surgir o no un líder o una lideresa o una política de talla como se le suele atribuir a Cristina, como se le suele atribuir a algún otro, o en este caso a Perón o a Evita en su momento. Me parece que yo estoy planteando desde otro lugar. No tiene que haber alguien, la cabeza que esté organizando desde, porque si no sería lo mismo, construir desde arriba para abajo, y yo estoy planteando otra cosa. ¿Quién se puede encargar de eso? Mirá, un trabajo cooperativo, es decir, una cooperativa tranquilamente organizada, conformada con su andar, tranquilamente sus integrantes pueden y deben, deben hacer un paso político importante. No estoy diciendo que adherirse a un espacio político, pero sí dar un paso político en la organización, de por lo menos del ámbito que lo rodea, y vincularse con otras organizaciones, y así generar un sistema de redes que es un hecho político. Bueno, me parece que es desde ahí, es desde el barrio, desde el vecino, bueno. ¿Qué nuclea todo eso? Y puede ser una cooperativa de trabajo, puede ser un club, puede ser un espacio barrial vecinal que se dedica a darle de comer a las familias más necesitadas del barrio. Bueno, desde ahí, construir desde ahí, no esperar que venga alguien. Pues si esperamos que venga alguien, estamos en el horno. Y sí, totalmente. Bueno, habrá que empezar con esa tarea antes de que sea demasiado tarde. El desafío siempre está presente y yo creo que las condiciones siempre son propicias para generar espacios de construcción política y de participación. Así sean 4. Estimado Marcos, como siempre, gracias por tu docencia, por tu manera de compartir pensamientos y reflexiones con nosotros. Bueno, Juan, te mando un abrazo y nada, pensar esto, ¿no? Esto de, aunque seamos 4, y pensar la política que... No verlo en la coyuntura, no verlo hoy. Bueno, si nos armamos hoy, nos juntamos nosotros 4, nos organizamos, abrimos el comedor, el merendero, y la cosa no funciona, no hay un cambio. Bueno, pensarlo a más largo plazo. Mirar la política no solamente en el contexto en el que se está viviendo, sino en un proceso. Digamos, y que si nosotros no ponemos ese granito de arena de organización donde nos compete organizarnos, de acá 10 años, 15 o 20 años va a ser mucho más difícil la organización. Entonces nosotros tenemos que aportar ese granito de arena, esa cucharada de cemento, ese ladrillo lo tenemos que aportar nosotros, aunque nosotros no veamos el resultado, lo van a ver de acá 15, 20 años. Aunque sea así. Que tenga muy buena jornada. Gracias, Marcos. Hablábamos con Marcos Sierras, docente, periodista, fotoperiodista, quien nos está dando una reflexión, un pensamiento de cara a la coyuntura nacional que se vive en la Argentina en este marco y desde Buenos Aires. La podrán volver a escuchar en la página de Radio Panamericana, www.radiopanamericana.com.ar, las reflexiones, los pensamientos de Marcos Sierras.